Bueno, pues si quieres empezamos con la victoria de ayer, otra victoria más fuera de casa, otro 1-2, ¿cómo lo visteis? Pues bueno, fue un buen partido. Hicimos una gran primera parte. Y el resultado incluso se podía haber ido más de 0-2, ¿no? Estuvimos muy bien colocados, les conseguimos bien a la contra. Hicimos una primera parte muy completa, sobre todo en defensa, ¿no? Y luego los detalles de calidad hicieron que llegábamos fácil arriba, ¿no? Y luego la segunda parte, pues nos faltó un poquitín de pausa, un poquitín de saber parar el balón. Y con el 2-1, un penal. Y bueno, estamos bien colocados, un penalti necesario, pero bueno, no puede pitar muy riguroso. Pues ya la incertidumbre del resultado pues hace que juegues más intranquilo, ¿no? Pero bueno, en líneas generales el partido fue nuestro. Y si hubiéramos hoy estado un poquitín más tranquilos y elaborar un poquitín más las contraataques en la segunda parte, pues hubiéramos ganado más fácil. Fue un muy buen partido por nuestra parte. Porque, bueno, además íbamos con las plantillas un poquito tocada, con los 11 justos, el banquillo no al 100%. El equipo, bueno, pero a pesar de ello, reacciona, consigue y consigue la victoria. El Torrejón está muy, muy fuerte y además se consigue reponer a todas las adversidades que pueda tener, de sanciones y de lesiones, ¿no? Sí, el equipo está respondiendo muy bien, sí. Bueno, nos colocamos muy bien, estuvimos muy juntitos nosotros, todo el mundo se sacrificó mucho, es mucha la ilusión que llevan todos los jugadores y los jugadores pues aportan todos un plus de emotividad. Y bueno, y luego la confianza que dan los resultados, ¿no? Empiezas a creer en lo que haces, te encuentras a gusto, sabes que al contrario le cuesta muchísimo hacer ocasiones y que nosotros vamos a llegar tarde o temprano, jugamos en ese sentido, sobre todo la primera parte muy tranquilos. Y cuando el equipo tiene confianza y encuentra el sitio en el campo y la posición en la que le gusta estar, pues le da muchas dificultades. Al contrario, y nosotros nos está pasando eso ahora, ¿no? Sobre todo fuera de casa, claro, llevamos de 5 partidos fuera de casa, 4 victorias y un empate, ¿no? Y eso es muy difícil. En cuanto a las bajas, pues sí, bueno, la gente que estaba en el banquillo no estaba al 100% porque venían de lesiones o de enfermedades, pero bueno, la gente que salió al campo cumplió perfectamente. Digo, disfruta los jugadores y Félix, ¿qué tal está en el banquillo? ¿También disfruta del juego de sus hombres? Sí, tengo que reconocer que disfruto mucho, sí. A ratos jugamos muy bien, a ratos sabemos muy bien lo que queremos y luego la calidad de los jugadores hace que hagamos jugadas muy bonitas. Ayer en la primera parte sobre todo hicimos 3 o 4 jugadas que por mucho que las ensayes o mucho que quieras prepararlas, si no hay calidad en los jugadores no pueden salir, ¿no? O pases muy bonitos o goles muy bonitos. Dimos un palo también en una jugada muy muy elaborada, muy bonita. Yo disfruto mucho y sobre todo viendo la ilusión que tienen y el esfuerzo que hacen, ¿no? Y luego pues, a ver, algún día tendremos que perder, ¿no? Vamos a intentar que sea lo más tarde posible, pero sí, yo estoy disfrutando mucho siempre. Bueno, y ahora ya volvemos otra vez al Municipal. Viene la Lueza, que perdió contra el Fraga 1-3. Siempre cogemos al que deja el Fraga. Y se digo, vuelve otra vez al Municipal. Después de tantos puntos fuera de casa, tal vez en casa se espera una victoria, pero costará conseguirla, ¿no? Hay mucho, sí. Yo me imagino que el equipo contrario pues vendrá a cerrarse un poquito, a no dejarnos espacios, a poner todo lo difícil que pueda y a ver si nos cogen alguna contra, ¿no? Un equipo que allí, bueno, hicimos un buen partido en su casa, empatamos con ellos, un equipo que necesita también los puntos para no haberse abajo. El año pasado me parece que estaba en tercera división, ¿no? Y querrán, como sea, salir ahí del peligro lo antes posible, ¿no? Difícil seguro, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es pues jugar con mucha ilusión en eso, que no nos gane ningún equipo, y luego cambiar un poquitín el rol de cómo jugamos fuera a cómo jugamos en casa. De todas maneras, si le damos el ritmo que le dimos los 2 últimos partidos en casa contra Fraga y Alcorisa, se lo vamos a poner muy difícil, ¿no? Pero muy humildes, corrigiendo los defectos que en algunos partidos nos han costado los puntos en casa. Nos hemos precipitado, hemos perdido las posiciones, hemos querido ganar los partidos al minuto 45. Cuando nos hemos puesto por delante, a veces nos hemos olvidado defender. Y eso no nos tiene que volver a pasar. Tenemos que corregir los defectos que tuvimos, que nos hicieron perder puntos y aprovechar lo bueno que estamos haciendo. Con algún cambio, claro, porque no es lo mismo jugar fuera que jugar en casa. Si no calculo mal, ¿Rivera no juega por sanción? Sí. Digo, ¿cómo se prevé la Tenemos baja del a. la bueno, aparte Sí, de Rivera hay otras bajas? ¿Cómo está el equipo de pues. cara a ese partido? Bajas, tenemos Mar García, que esta semana empezará a hacer algo. Y creo que solo Rivera por sanción, no sé ahora mismo, porque todos los demás que teníamos sancionados o lesionados Ellos ya estarán para esta semana, ¿no? Hombre, pues Enrique es un jugador, es un poco la referencia en algunas cosas, ¿no? Es un jugador que siempre te da carácter al equipo, te da un plus de agresividad y que ahora está en una forma impresionante, ¿no? Pero bueno, igual que hemos sabido suplir la baja de otros jugadores, pues intentaremos suplir la baja de Rivera, está claro.